¿Qué tal, Pepe? Buenos días para todos. Sí, efectivamente en Córdoba también va a haber un acto, en este caso organizado por las dos CGT que hay en Córdoba, que va a confluir en la vieja Casa de los Trabajadores, hoy Casa de la Memoria de los Trabajadores, que era la vieja CGT del tiempo del Cordobazo, aquella CGT que dirigía a Tosco. Y ya que hablamos de Agustín Tosco, vamos con una nota con el secretario general del Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba, que hace una pequeña reflexión sobre este particular primero de mayo y la necesidad de movilizar y hacer una demostración de parte de los trabajadores. Gabriel Suárez, secretario de Luz y Fuerza Córdoba. Sí, indudablemente va a ser un día de mucha reflexión y análisis de la situación que nos toca vivir hoy, específicamente a todos los trabajadores argentinos. Este modelo, ya lo denominamos de exclusión social, ha generado un montón de despidos, de preocupación en todos los gremios, al margen de que se tengan o no se tengan despidos, una preocupación generalizada, porque hace identificar el modelo, este modelo de ajuste. Con la gran preocupación de que vemos de que de alguna manera se sigue sosteniendo este modelo, ajustando a los trabajadores, excluyéndolos de este modelo, y de alguna manera sosteniéndolo a los sectores del poder económico. Indudablemente que esto nos hace reflexionar sobre la situación que vamos a tener que vivir, la necesidad de la unidad del movimiento obrero. Creo que esto es una de las consignas con que vamos a movilizar. No podemos seguir soportando la cantidad de despidos que hay. Bueno, parte de lo que decía Gabriel Suárez, luego más adelante de la nota dice de la necesidad de adelantar. ¿Qué puede ya ser tarde que la unidad del movimiento obrero a nivel nacional, que está programado para trabajarlo el 22 de agosto, dijo Suárez, debe ser antes, tiene que ser necesariamente antes. Concretamente, Pepe, los gremios de Córdoba que tienen estructuras nacionales, como es el caso de Luz y Fuerza, como es el caso de los bancarios, por ejemplo, van a viajar con una delegación importante, con alquiler de ómnibus, a la concentración en Buenos Aires. Los que se queden acá, que son gremios de Córdoba y otras organizaciones que a lo mejor no tienen la posibilidad de viajar, van a realizar un acto, como decía recién, en la vieja CGT, la CGT que en tiempo del Cordobazo funcionaba en la avenida Vélez Alfin, en el centro de la ciudad de Córdoba. Gran preocupación por despidos, por suspensiones, sobre todo en las empresas automotrices. En Córdoba eso se está viviendo, en algunos casos una vez por semana, en otros casos dos veces por semana, lo que, aunque se cobre el 75% del salario, implica una espada de Damocles y el miedo de perder su puesto de trabajo. Desde Córdoba, desde Radio Sur, informó Alberto Di Pietro Mica. Gracias, Pepe.